viendo. Pero el tipo no cantó nada en inglés, era todo cocoleche. Y la gente estaba fascinada, lo cual hablaba de la estatura, artística de Sandro. Un fenómeno, yo te diría, continental, si querés. No vamos a claro. Estudiar, bueno, vamos San, a hacer Sandro de América. Claro. Claro, pero quiero decir que Sandro, antes de este gran recital en el Madison Square Garden, había actuado en el estadio, en el gasómetro de Boedo de San Lorenzo, sí. En los clásicos carnavales, viste, de San Lorenzo. Claro, el gitano. Claro. Impresionante el gitano. ¿Y sabes quién estuvo? Bueno, la orquesta tenía 18 músicos, dirigida por Jorge López Ruiz, y entre la hinchada la argentina, ¿sabés quién estaba? Esto viene a cuento por lo que comentaba Biju de los personajes que hoy abordó. Isabel Sarli y Armando Bo estaban presentes en ese recital, y los integrantes de la Joven Guardia, con Roque Narvaja, ajá, a la cabeza, que habían viajado a New York para grabar el nuevo álbum La Extraña de las Botas Rosas. Y Sandro ese día arrancó con Tengo, al que después siguieron 21 temas, negro, 21 temas. Yo recuerdo que estábamos ahí en la cocina de mi casa en José de Osorio con mi vieja y mi tía, dos locas que gritaban, pero de manera descarriada, cada movimiento del gitano. Mi vieja fue una nena del gitano, digamos, ¿no? Claro. Mira que se le llamaban las nenas a las fanáticas de Sandro. Sí. Y mi vieja se dio todo el recital y con mi tía gritando a cada rato, pues el gitano despertaba esa... Tenía una actitud, tenía un sex appeal impresionante, era avasallante el gitano arriba del escenario, tan seductor, tan elegante, además. Bueno, después ya más grande que cantaba con Rob Dejarne, acordate, ¿no? En los recitales que él hacía en el Gran Rex, que yo lamento no haber ido, porque con García yo podía haber entrado gratis siempre, pero no iba porque siempre llegaba tarde al Gran Rex, pero tendría que haber ido un día llegando tarde. Yo me perdí la gran oportunidad de verlo al gitano, una vergüenza, no me lo perdono eso, habiendo pertenecido a Crónica TV, conociendo además al representante, que era Ares en ese momento. Qué lástima, ¿no? No me lo perdono. Sí he hablado con Sandro a través de la radio, un día Nora Lafón, un día podemos llamarla Norita Lafón, porque Norita Lafón fue la jefa de prensa de Sandro en todo este último tiempo, o a Nora Lafón o a Graciela Guiñazú, que hizo el libro de Sandro, sandróloga, sí, ¿no? Sí. Que a través de Crónica TV veía permanentemente a Sandro, mandada por García, después con el tiempo hizo toda una compilación, Graciela hizo un libro espectacular que tuvo muy buena venta, pero un día podemos hablar con Nora, que Nora puede, lo conoce a Sandro de los pies a la cabeza, sería bueno hacer una nota con Nora para que nos comente cómo era el gitano. Era un tipo enorme, de una gran sencillez, no le gustaba mucho que se metiera en su vida privada. Sí, cada 19 de agosto, recuerdo, García mandaba el móvil a la casa de Sandro, porque en algún momento Sandro, con su Rob Dejarne, salía a saludar a todas las chicas desde una puerta trasera que tenía en la casa. Era una especie de puerta-balcón, y el gitano saludaba a todas las pibas que se hacen. Las pibas eran mujeres de más de 50 años, sí, quiero decir, chicos. Sí, ¿no? Me acuerdo de aquel después momento, de aquellas multitudinarias jornadas en Banfield, con todas las vecinas y las que llegaban allí a saludar a Sandro. Exacto, y lo que a mí me llama la atención, cómo despierta Sandro pasión en los jóvenes. Digo por vos, que hablás con mucha fruición de Sandro, con mucha pasión y con mucho amor, y también me sorprendí mucho cuando estaba acá en Radio Nacional, mi productor César Pucheta, lo amaba a Sandro, y en ese momento, Pucheta ahora tiene, a ver, nació en el 84, tiene 36 ahora, pero en esa época, te estoy hablando 2013, 7 años menos, tenía 29. Y yo no podía creer, un día me dice, ponemos a Sandro, hacemos un mini show con Sandro. Pero sí, le digo, loco, claro. Vos sabés que el tipo sabía todo el repertorio de Sandro con 29 años, ¿no? Claro. Y yo decía, pero estás totalmente loco, vos tenés que hablarme el Flaco Spinetta, no tenés que hablarme. Pero el tipo amaba a Sandro, lo amaba. Entonces, para mí, genial. Pues yo, para mí Sandro era como un familiar. Entonces le digo, sí, Pucheta, ponelo que se te cante y vamos haciendo un mini show con Sandro. Te hablo esto después de las 11 de la mañana, porque habíamos hecho dos notas de periodística de todo tipo. Entonces digo, sí, meté en mini show y hablamos un rato de Sandro y comento la anécdota del Madison Square Garden que me contó Jorge López Ruiz. Que esa anécdota que me contó Jorge López Ruiz, me acuerdo que habíamos hecho un especial de Sandro con Amodio, lo sacamos a Jorge ese día, y después que se ofendió mal, que lo criticó duramente a Jorge porque entendió que Jorge había hablado con desprecio de Sandro. No, Jorge no habló con desprecio de Sandro. Jorge dijo que Sandro había inventado el inglés de él, lo hablaba como cocoliche, y que justamente eso hablaba muy bien de Roberto, porque hablaba de la estatura, de la enormidad como artista, de lo gigante que era. Bueno, uy, Boccacci lo sacamos y lo quería matar a Jorge López Ruiz. Lo tuvimos que parar un poco. Le dije, pero escuchame, Jorge, no te enojo. No, es una falta de respeto a una persona que está muerta, me decía Boccacci. No, no es una falta de respeto, es un punto de vista, es tu punto de vista que yo te lo respeto, pero en ningún momento yo creo que Jorge haya tenido la intención de denigrar a Sandro. Al contrario, lo agrandó a Sandro, agrandó la figura, decía yo. Bueno, no quise pelearme con Jorge porque estaba sacado, porque Jorge lo amaba también. Pero Jorge López Ruiz lo ha amado, fue el director mucho tiempo de él, de Sandro, mucho tiempo. Además de ser un gran músico de jazz y un músico clásico, lo amaba a Sandro. Y otro tipo que del jazz, que también fue director de la orquesta cuando cantaba, de Palito Ortega, era Carlos Alberto Pocho Lapuble, el gran baterista de jazz que falleciera, querido amigo, que falleció en 2009. También fue director de la orquesta de Palito Ortega. Mirá vos, ¿no? Uh-huh. Dos tipos del jazz con dos artistas populares, ¿no? Claro. Populares pop, digamos, ¿no? Así es. De aquella época. Aquí nos manda Mario Sadras, que dice... ya contaré mis razones de por qué en el 79 me hice socio del club de admiradores de Sandro. Así que tenemos un nene de Sandro. Un nene de Sandro, que no se diga, Mario Sadra. Es fascinante. Mario Sadra es un personaje divino. A Mario Sadra hay que hacer una nota un día. Hay que hablar una hora con Mario Sadra. Yo tengo todavía... Es un personaje. Además, es la... ¿Cómo? Tengo guardada todavía en video, ya voy a publicar y va a salir, cuando nos contó cómo fue multado por mal peatón aquí en el aire de la radiográfica. Ya lo voy a mostrar. A ver cómo es eso del mal peatón. Te voy a mandar el video, un par de minutos, dale. Y ya estuve tratando de subirlo y no lo logré, no sé por qué, por el peso del video, no sé por qué, pero ya vas, Mario Salas, que lo contó aquí al aire. Cruzó mal la casa. Cruzó mal y le hicieron una multa. Así nomás, cosas que le pasan a Mario Sadras, digamos, impresionante, pero bueno. Mamá, ¿qué te pasa, mamá? Bueno, Mario, te mandamos un abrazo. Hablando de Mario Sadras... Hablemos del amigo, claro, ¿no? Claro, recomiendo una fábula para Batuone, nota escrita por Mario, hermosa nota, muy sentida, sobre, un hombre que pasamos a recordar, a mandar un abrazo enorme, a bancar como lo hacemos siempre, ¿no? Sí, está pasando uno de los peores momentos, Juan, de su vida. Bueno, él siempre fue insulino dependiente, ¿no? Eso siempre lo tuvo a mal traer. Recuerdo que un día en Tuñón, arriba del escenario, se descompensó, pobre. Fue unos minutos, pero después se compuso. Y Juan, como era hombre de armas tomar, siguió el concierto, ¿no? Es un tipo fascinante, Juan, tiene un mundo maravilloso, su vida es maravillosa, pero siempre ha luchado mucho, Juan, no es nuevo esta lucha de Juan. Yo ayer te conté algo por teléfono, que vale la pena decirlo, pero porque, siempre fue un luchador, Juan, siempre la pasó dura, Juan, luchó mucho para que le den pelota, él era su propio jefe de prensa, en su momento la que era su mujer también. Entonces digo, está pasando ahora un momento... muy complicado. Yo a Juan lo conozco de aquellas incursiones mías, irrupciones mías en el Tuñón. Después, cierto, Juan en la nota con Mario me nombra dos o tres veces y recordaba mis visitas a La Vaca Profana. La Vaca Profana era un local que tenía abierto Jorge Sima, otro enorme músico de Córdoba que vive hace mucho tiempo en Capital con su mujer María Laura. Abrieron La Vaca Profana, un lugar, un reducto musical muy interesante. Resultó una experiencia muy interesante. Después se tuvo que cerrar por cosas de la crisis en su momento, pero La Vaca Profana era el lugar elegido para Juan para contar sus historias todos los sábados, otro tanto lo hacía Gle Martin, grandes artistas pasaron por ahí. Vamos a recordarlo, Juan, si te parece bien. Uh-huh. Vamos a comenzar con este tema, que son temas emblemáticos de Juan. Él editó dos discos, ya vamos a hablar de esos dos discos, y vamos a escuchar, si les parece bien, chicos, el Yuta Lorenzo. Hoy estaba escuchando a Lucas con Manu, pasando el Misántropo, pues yo dije, estaba observando a ver qué tema pasaban, porque si ponían un tema al que yo había programado, lo cambiaba en el momento. Pero vamos a escuchar el Yuta Lorenzo por el querido Juan Patuán. Es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. Noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Thank you. Sati corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo, le baten tormento en la federal. Lo dejó un travesti al yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo, algún boleao. Él, que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Lo dejó un travesti al yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él, que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Hoy dice la tele y todos los diarios, se murió Lorenzo en un tiroteo. Escuchábamos al gran Juan Batuone. Les recomendamos entrar a la radiográfica.org.ar. Esta nota que escribió Mario Sadras, una fábula para Batuone. Qué lindo escribe Mario, Muy lindo escribe Mario. Y en el final de la nota hay un CBU, un número de cuenta, que es para todos aquellos que quieran darle una mano a Juan. Simplemente eso, digamos. La situación que está pasando es muy difícil. Y cualquiera que quiera dar su solidaridad con Juan, tenderle un brazo para bueno, tener un poquito de ayuda en este momento, lo puede hacer. Se puede meter aquí en la nota sobre Juan en la radiográfica y ahí encuentra cómo hacerlo. Totalmente. Así que bueno, muy buena nota de Mario, muy buen reportaje. Mario me mandó el reportaje, lo estuve escuchando, 37 minutos duró. Bueno, y recordemos que Juan hizo tres discos, Tangos al Mango, de hecho el Yuta Lorenzo es de este disco, Tangos al Mango, Escuchame una cosa, que fue grabado en 2011, y el último lo hizo con Jorge Sima, con el ex dueño de La Vaca Profana, un gran músico, Jorge, cordobés. Vinieron a tocar no hace mucho tiempo aquí enfrente de mi casa, que es el Centro Cultural Alta Córdoba, en realidad el Espacio 75, que es un subsuelo maravilloso, es un gran reducto musical, y ahí actuaron junto con Jorge Sima, cuando todavía Juan no había perdido, lamentablemente, la pierna, ¿no? Entonces ahí lo vi a Juan la última vez, que vino de visita a Córdoba, me encontré con él, con Jorge, con María Laura, con Silvana, su pareja en ese momento, que es poeta, bueno. Y fue un show maravilloso que ofreció Jorge junto con Juancito Batuone. Bueno, del mismo disco, Tangos al Mango, Juan Batuone, en la época esa que yo lo iba a ver mucho a Alberto Uñón, vamos a escuchar Ni Olvido Ni Perdón, ¿les parece? Muy bien. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa